Hoy nos visita en nuestros estudios el doctor Alejandro Nató, del área de la Oficina de Gestión de Conflictos. Es nueva área acá en el Defensor del Pueblo. Y primero de todo le queremos dar la bienvenida, doctor. Bueno, muchas gracias. En verdad estoy muy contento de poder compartir con la radio de la Defensoría del Pueblo las experiencias y los objetivos que tenemos para poder desarrollar actividades dentro de lo que es el campo de la gestión de conflictos. No, por favor, estamos muy contentos que forme parte de nuestro equipo. En base a lo que estaba diciendo, queríamos que nos cuente cuáles son los objetivos principales de esta nueva oficina. Sí, en principio tiene objetivos que son transversales a las diferentes áreas de la Defensoría del Pueblo. Tiene como primos hermanos, porque la gestión de conflictos, especialmente en conflictividad social compleja, tiende mucho a tocar conflictos públicos, conflictos que se dan en el campo social urbano. Y esos conflictos provienen de causas originarias que tienen temáticas afines como el tema ambiental, socioambiental, el tema indígena, el tema servicios públicos. O sea, hay áreas muy, muy específicas que requieren de espacios dialógicos, que requieren de formas de actuación que van más allá de lo que puede llegar a ser el camino o el circuito técnico interno que puede llegar a tener cualquier defensoría. Requiere una actividad proactiva de posicionamiento defensorial en lo que puede llegar a ser la gestión del conflicto a partir de la convocatoria de actores, a partir de el posicionamiento de esos actores para que puedan tener voz aquellos que generalmente se ven opacados por lo que es en cualquier tipo de conflictividad, la presencia del Estado, la presencia de una empresa o mismo un acontecimiento que puede llegar a generar alguna acción o afectar derechos. Pongámosle la contaminación o una potencial acción colectiva que pueda llegar a afectar derechos de acción colectiva incluso de o acción direccionada por parte de una empresa que pueda afectar derechos de comunidades. Uh-huh. Entonces, lo que tiende a hacer esta oficina es estructurar mecanismos de mecanismos y sistemas de prevención de conflictos, sistemas de alerta temprana, uh-huh, sistemas intersectoriales, de mesas interinstitucionales, que puedan tocar la conflictividad en una etapa donde todavía el conflicto está en latencia o en emergencia, claro, pero no cuando el conflicto ha escalado o cuando el conflicto ya llegó a una expresión donde por lo general hay que llamar a bomberos más que mediadores, claro, o gente que pueda facilitar para poder solucionar el problema, encauzar el problema, redireccionar, reenfocar la situación a los efectos que puedan todos tener algún tipo de posibilidad de equiparar las posiciones. Uh-huh. Generalmente se habla mucho de las oportunidades que tienen los actores para poder intervenir en la conflictividad. Y un escenario ideológico le da la posibilidad a todos que tengan una voz. O sea, es una especie de aseguramiento, garantía, que van a tener la posibilidad de expresarse. Uh-huh. Pero no todos parten de la misma posición para poder expresarse. No, seguro. Entonces la Defensoría del Pueblo, en su rol no solo de tercero, sino también de actor que garantiza derechos y al mismo tiempo que tiende a tener como colaborador crítico de lo que puede llegar a ser el poder político o como poder estructurante mismo para algunos actores que no tienen la capacidad de ejercer poder, o sea, es un brazo extendido para aquellos sectores más vulnerables. Bueno, en ese rol, ocupar el lugar de tercero tiene que ver también con ver qué otros pueden llegar a estar dentro de ese involucramiento para poder gestionar los conflictos, no solo la Defensoría, sino otros actores. Por eso la necesidad de gestar estas mesas interinstitucionales de prevención y trabajar en las diferentes provincias para que esto, claro, acontezca, no solo en la Defensoría como estructura general, en la Casa de la Defensoría, sino en las diferentes provincias, trabajar con las Defensorías del Pueblo de cada una de las provincias. Bueno, Alejandro, para finalizar, estamos al tanto que estuviste presente en la cumbre del Hilo la semana pasada, ya que sos director, y queríamos que nos cuentes más o menos cuáles fueron las conclusiones. Sí, en verdad fue un encuentro en Río de Janeiro muy proactivo, donde participaron diferentes defensorías del pueblo de América Latina. Y las conclusiones han sido que el Hilo, en principio, más que la conclusión, el Hilo se ha visto fortalecido a partir de la pujanza, la fuerza, la pasión que le pone su presidente. Esto hay que ponerlo en principio como una especie de paraguas que sostiene una estructura que en verdad no podría existir si no fuera por Carlos Constella, que le ha dado vida institucional a algo que, si bien fue creadora de muchas de las defensorías del pueblo de América Latina, luego tuvo cierto letargo. Hoy en día se revitalizó, y en esa edificación de nueva institucionalidad Constella le ha dado una impronta de mucha participación. Esa participación se vio reflejada en definiciones concretas. Las definiciones es que va a haber encuentros más periódicos. Por otro lado, se ha nominado una nueva comisión directiva, y por otro lado también se posiciona el Hilo como una referencia de incorporar temas de agenda a las diferentes defensorías del pueblo. Y en esas temáticas fueron diferentes enfoques que hubo dentro de este encuentro, donde cada uno de los participantes fue dando aportes para que esto quedara dentro de las conclusiones. Y esos enfoques tienen que ver con ópticas de gestión de conflictos sociales, con ópticas de generar mayor institucionalidad, con ópticas de darle mayor tipo de presencia al Hilo a nivel de agenda pública, por ejemplo, para Chile, que no tiene defensor del pueblo, generar una comisión para que pueda llegar a ir a motivar la existencia de la defensoría en Chile. Es increíble que haya países como Brasil, por ejemplo, que es donde se acogió a todos los defensores del pueblo para poder hacer este tipo de encuentros, que tenga oviduría, y la misma palabra lo dice, oviduría es más para oír, y tiende a ser un mecanismo de control más que un sistema garantista como es una defensoría del pueblo, que tutela derechos humanos, derechos difusos, que al mismo tiempo posiciona derechos colectivos. Bueno, simplemente es un mecanismo de control estatal, y hay muchas sabidurías porque se da a nivel municipal esto. Bueno, le falta un defensor del pueblo a Brasil, le falta un defensor del pueblo a Chile, los demás países de Latinoamérica casi todos lo tienen, y esto, el Hilo, tanto en Brasil como en Chile, tiende a fortalecer las instituciones que existen. En Chile hay un capítulo del Ombudsman y las sabidurías en Brasil, pero a su vez fomentar la figura de la creación de la Defensoría del Pueblo como institución. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor, y bienvenido nuevamente, y lo esperamos con los brazos abiertos siempre acá en nuestros estudios. No, gracias a ustedes. Me encanta lo que hacen, y bueno, y el fomento en esta radio para que llegue a todos los puntos del país. Sí. La labor de la Defensoría creo que es algo muy rico, muy muy digno de felicitar, de decirle a todos ustedes, el equipo de prensa, que qué linda labor que tienen. Bueno, muchas gracias. Lindo.